felices de estar compartiendo el cumpleaños número 29 de la radio. Y nada, yo particularmente cuando venía para acá pensaba, ay, estoy yendo sola al cumpleaños de Radio Encuentro. No importa, porque seguramente vamos a llegar y nos vamos a encontrar con muchos y muchas que nos queremos, que pensamos la vida de una manera similar, que tenemos esperanza de que esto sea cada día un poco más justo, más bello. Así que nada, celebrando todas esas cosas que se parecen a lo bonito de este rayito de sol que acompaña el festejo. Solamente felicitarlo y decirle que estamos muy contentos de que pueda seguir cumpliendo años y que podamos seguir acompañándolo. Un feliz cumpleaños para 29 años, casi es el tiempo que yo estoy acá, así que alegra mucho eso. Feliz cumpleaños. Es que lo conocimos desde que nació, entonces la verdad que creemos que en una etapa de nuestra vida tuvo mucha importancia este hermanito menor. Tenemos que hablarlo mucho con el psicólogo, pero bueno, hoy se ve el fruto del crecimiento de ese hermanito menor y mucho no puedo hablar, pero nos resulta muy fuerte, o a mí personalmente me resulta muy fuerte, y creo que mis hermanos también, lo vivimos eso, como si fuera un hermano, fuimos parte alguno de una forma u otra, en algún momento intenté ser operador de la radio, no duré mucho, pero... otro hermano fue parte de un programa de la radio. Entre todos, bueno, lo vimos nacer, lo vimos crecer y lo vemos fuerte. Un hermano, creo que muy fuerte, y creo que el de los cuatro, el de los cinco, es que quizás el más fuerte, ¿no? Que tiene 29 años, pero con mucho crecimiento, y que todos los años crece muchísimo y se reafirma, se fortalece, se regenera, se reproduce, y eso está buenísimo en un hermano. Como muy importante, y nos sentimos como muy orgullosos de ver esto que se le puso tanto y hoy se nota y se vive y se reconoce. Entonces, bueno, decís, bueno, valió la pena. Y eso es algo que aprendemos de la radio y que aprendemos de nuestros viejos, sí, de que las luchas valen la pena. Eso lo contagiaron a todos también, ¿no? Sí. Porque nosotros también aprendemos de ellos. La verdad que siempre, bueno, mis viejos tienen esta cuestión de que nosotros a veces nos enojamos, de planteo que va a decir, ¿de dónde se les ocurre eso? ¿Cómo? Bueno, y como algunas cuestiones medio delirantes, y después decir, la puta, que era verdad, que era posible, y nos mostraron eso, nos contagiaron que la militancia, el trabajo, la vida y los proyectos, que siempre son colectivos, tienen sentido y rinden frutos. Así que bueno, eso es lo que festejamos hoy, que festejamos todos los años. Exactamente, para eso estamos, por todo lo que nos dan a lo largo de todos los años. Chiqui, ¿cómo va? Recién llegan, ¿no? Sí, recién llego. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y gracias por acompañarme todos los días, desde que nació la radio. Bueno, todas las mañanas.